gente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Sí, adelante nomás. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Comenzamos este programa número... Llegamos hoy a la docena. ¿A la docena? A la docena de programas. ¡Qué bueno! Así es. Vamos rumbo a la quincena. Bueno, ¿será que lograremos algo en la quincena? Una de esas. Una de esas, ¿no? Por lo menos esperemos seguir. Llegar al 15. Tal cual. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Este es Peor para el Sol, el programa con el cual terminamos el fin de semana... con la mejor cara posible, tratamos de ponerle lo mejor para el final del fin de semana. Exacto, para arrancar el lunes con todo. Exacto, el lunes que viste tenés que verle la cara al jefe otra vez, o al profesor. Sí, ¿no? Tenés que preparar ese examen que te tiene tan preocupado. Tenés que levantarte temprano con el frío que va a hacer mañana. Y esta es una hora en la cual uno se empieza a dar cuenta de que ya el lunes ya está ahí. Ya está ahí cerquita la semana. Así que bueno, Peor para el Sol es un programa pensado para que esta hora, que es dramática para muchos, sí, no sea tan dramática. Claro. Tratar de pasarla lo mejor posible. Bueno, aquí estamos hasta las 9 de la noche en el 90.1. Romina Onieva aquí a mi lado. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, todo muy bien. Hoy con un nuevo integrante del programa. Tenemos sí, una operadora nueva. María. Bueno, bienvenida María al programa. Esperemos que vaya todo muy bien. Romina Pinto. No sé. Va a ver el Consejo Superior de Disciplina. Me parece de que la sí, producción ¿no? de Peor para el Sol estaba pensando una sanción ejemplificadora para Romina sí. Pinto. ¿Viste que dicen que después de las tres faltas? Viste que las tres faltas son... Claro, viene una sanción ahí. Claro, y la tercera sanción, sí, bueno, no sabemos qué, claro, puede, no sabemos hacer, qué puede pasar. Bueno. No sabemos. Acá me enseña que le están cerruchando el piso acá. No. ¿Cómo le van a cerruchar el piso a Romina? Pero por supuesto, no, para nada. Piden cambio, no. ¿Cómo están los chicos? Bueno, 7:06, ¿qué les parece si comenzamos este nuevo programa de Peor para el Sol con una canción, una linda canción para empezar? Sí, en este día frío. Le ponemos un poquito de calor con Charly García aquí en el 90.1 haciendo Chipi Chipi. Vamos a tocar una obra muy profunda que se llama Chipi Chipi Bom Bom. Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi ilusión, mis penas. Y este es su venir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor. Yo soy quien no debe ser. No digas nada. Tómalo con calma. la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Muy bien, continuamos. Deje en de Peor posar, para el Sol. Malo para las fotos. Bueno, es que me veo una cámara y no me puedo contener. No, soy un chico de tapa, nací para ser chico de tapa. 7:11 de la tarde, de la tarde-noche ya. De la tarde-noche. Tarde-noche, y fría. Y fría, oh, sí, sí, sí. Bueno, 31 de julio se termina julio, viene agosto, avanza el año. Como el rapidísimo. Rapidísimo. Se viene octubre, fecha de la elección general. Y bueno, hoy. Hoy mirá la tele lo que dice. Macri reelecto, anuncian, ¿eh? Anuncia. Ya está, parece, ya está, ¿no? Según la que anuncia, que es Canal 13. Canal sí. 13, contentísimo, ajá, por supuesto, anunciando la reelección de Mauricio Macri. Sí, sin duda. No hay todavía porcentajes, pero bueno, parece que los primeros guarismos a boca de urna señalan que, pareciera no, que se, sí, ¿no? No, no se dio el batacazo de Filmus. Parece que no, no se pudo. Así bueno, es, pero bueno, y encaminados hacia las primarias. Vamos hacia las primeras del 14 de agosto, que es una novedad para nosotros. Sí, es cierto, es algo nuevo, digamos, esto de las elecciones primarias. A mí yo no lo tengo muy claro del todo todavía, en realidad. Y mucha gente no lo tiene claro, ¿viste? Yo también, en realidad tuve que leer un poco y a ver si... Sí, yo no me metí todavía a investigarlo en profundidad, pero no. por el momento la verdad que No lo tengo del todo claro, la verdad. ¿Querés que te cuente un poco? A ver, contame un poquito. A ver, yo estuve investigando un poco en la página, obviamente, ¿no?, electoral del gobierno. Sí. Ahí nos explica. Dice que las elecciones primarias son un método de selección de candidaturas para cargos públicos, selectivos y nacionales. Ajá. Habilitación de partidos y alianzas para competir por tales cargos. Es decir, que se van a elegir más de una lista precandidata de un mismo partido o alianza que compiten entre sí. Viste que ahora van dando vuelta que hay candidatos que acá que sí, apoyan al mismo. Hay como, pero muchísimos, ¿eh? Sí, más candidatos que habitantes, me parece. Me parece que sí. Creo que todos nos les dio el gustito y se postularon todos. Y si integramos una fórmula, Romy, podría ser. Y podría ser, ¿eh? ¿Por qué no? Sí, ya que estamos, ¿eh? Podemos tranquilamente, ¿eh? Y bueno, entonces esto se va a encargar. Siempre que haya obtenido, el 1,5 de los votos válidos en el distrito para la categoría de cada cargo. Son obligatorias, abiertas y simultáneas, es decir, obligatorias que, bueno, todo el mundo debe ir a votar, debe participar. Claro, eso es algo que algunas personas no lo tienen en claro, que algunos piensan que son optativas, y no, claro, son obligatorias. Son obligatorias, porque claro, estábamos acostumbrados a las famosas internas anteriores, claro, donde solo iban a partidos que estaban afiliados y demás, y ya no es así, digamos, no hay que estar afiliado a ningún partido. Uno tiene que ir a votar igual por, claro, los candidatos. Estés afiliado o no, tenés que ir a concurrir a votar. Exactamente. Abiertas justamente por eso, porque no tenés que estar afiliado. Y simultáneas porque se van a dar en todas partes del país, eligiéndose, exacto, candidatos para todas las partes del país. Bueno, los que se vota es presidente, vicepresidente. Y también tenemos los cargos de diputados y senadores, que digamos, ahí es un recambio, ¿no? Que son 130 diputados nacionales y 24 senadores, ¿sí? Ajá. De respectivas provincias. Los senadores, bueno, Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja. Sí, de varias provincias que renuevan, se renueva una parte de la Cámara de Senadores. Exactamente, sería lo que se renueva. Y en estas elecciones también lo que, como siempre, ¿no? Vas a necesitar el documento, va a ser tal cual como las otras, claro, no hay distinción. Y sí, en el cuarto oscuro vas a tener las boletas de los distintos colores de cada uno de los partidos que los identifican. Y además van a tener fotografías de los precandidatos también. Ah, con foto también. Con foto. Ah, bien, para ubicarlos, sí, sí, mejor. Sí. Para ubicarlos mejor, sí, fotografías de precandidatos, para que, claro, uno lo pueda identificar y sea un poquito más sencillo. Será porque hay muchos, supongo yo, que deben haber hecho eso, ¿no? Y que por lo general a veces uno se confunde y viste que ahora como apoyan a uno, apoyan a otro. Claro, cinco al mismo, seis al otro. Y colectoras y todo eso. O sea que de esta elección primaria van a salir los candidatos, digamos. Claro, exacto. Y se les exige a cada partido, a cada lista, sí, un piso, sí, de votos para que los habilite a presentarse a la elección general de octubre. Exactamente, el 1,5, como decías, de votos que teníamos que tener, que tenían que tener. Bueno, así que bueno, cada agrupación política presenta varias listas con los precandidatos, como vemos, las boletas serán del mismo color, denominación, se podrá distinguir por la letra que sigue al número de la lista y por los nombres y las fotografías de los candidatos. Bastante, te digo, bastante para mirar. Sí, y para analizar, más todavía. Sí, sí. Bueno, obviamente el elector podrá solo votar por una precandidatura. Claro. Y claro, solo por una lista, no se exactamente, puede. Exactamente. La otra lista. Vez he escuchado, en la semana escuché que había una especie de mail que se veía que estaba circulando con información falsa, exacto, que decía, entre, sí, otras cosas, que uno podía poner varias listas en el sobre, sí, en esta, sí, elección primaria, sí, sí, de agosto, y bueno, lo cual no es verdad, porque y está bueno que ampliar esto y difundirlo, que no, que hay que elegir una lista, solo porque una si uno lista. Pone más de una lista, más de una boleta, se anula el voto. Se anula el voto, exactamente, que eso siempre ha sido así, digamos, no hay modificaciones, exactamente. Siempre ha sido de esta manera. Y que además, bueno, hay muchas cosas circulando, digamos, también hay gente que dice que si uno no vota en una elección no va a poder votar en la otra, que obviamente, ajá, no tiene que ver, porque si no sería violentar un derecho de uno, así que no es así de todo el caso, pero bueno, igual son obligatorias la participación, por lo menos. Así es. Lo que yo estoy viendo, hay mucha, sí, bueno, me parece que más que en otros años, en otras elecciones, muchos spots publicitarios. ¿No? Muchísimos. Tanto en los medios como en la calle también, digamos, hay mucha más, me parece, campaña gráfica. Es cierto. Más allá del clásico afiche, vemos esos carteles, las gigantografías que hay por todos lados. Exacto. Que antes se usaban más que nada para publicidad, bueno, y ahora se publicitan, pero las campañas. Me ha pasado ayer ir al cine. Y antes de empezar la película... No se priva de nada usted, ¿eh? No, la verdad debo decir, bien, que no. Ayer no, hoy a la mañana, encima estoy mal del tiempo. Hoy a la mañana nos fuimos al cine un ratito. Y antes de empezar la película, también pasaron de campañas de candidatos locales y candidatos nacionales también y provinciales, sus spots antes de arrancar. Ah, en el cine, mirá. En el cine, sí. Eso sí, sí que sí. No, nunca lo vi yo. ¿Viste? No, por ahí no, yo tampoco lo había visto en otros tiempos, y ahora sí, y serán 3 o 4 minutos, te digo que, mirá, es bastante de algunos candidatos, por ejemplo de Merlo, hay candidatos, claro, de Merlo que hacen su campaña en la, claro, pantalla grande. En la tele, por ejemplo, hay espacios cedidos, entonces, tal vez en el cine, no sé si pasará esto, será pauta pagada, no sé. Y yo creo que, no sé, debe ser pauta pagada, supongo, claro, yo, porque bueno... no veo, o sea, de todos los candidatos, y siempre me ha pasado de ir a ver películas distintas y siempre del mismo candidato, así que supongo que debe haber sido. ¿Recordás alguna campaña en especial? ¿Alguna campaña en especial de algún año que te haya quedado? Y mirá, hay muchas, pero obviamente uno siempre se recuerda la de Menem y Síganme, la de La Rúa, Estoy a 100 pasos. Dicen que soy aburrido. Dicen que soy aburrido. Bueno, que no ando en Ferrari. ¿Te acordás? Vamos a hacer un repaso. Vamos a empezar por la campaña del primer presidente tras la restauración democrática del 83. Ah, la de Alfonsín. Vamos a recordar. A ver, a ver. Se sienta y espera. ¿A cuánto el azúcar? Hay que despedir a 20 más. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Ahora, Alfonsín. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Para luchar para constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Ahora, Alfonsín. Nos comprometemos a sostener como prioridades de nuestra acción de gobierno en lo económico. Primero, combatir la miseria para desterrar la inmoralidad de la pobreza. Segundo, combatir la desocupación para desterrar la inmoralidad de la riqueza no productiva. Tercero, combatir la inflación para desterrar la inmoralidad del robo periódico del esfuerzo del trabajador argentino. Ahora, Alfonsín. Su hijo, mis hijos, mis propios nietos, los hijos de todos, necesitan tener las mismas oportunidades. Para eso hace falta más presupuesto en educación. Y yo afirmo que esta es una cuestión de decisión y de ganas. Entremos juntos a una Argentina en la que va a ser más importante la enseñanza primaria obligatoria que el servicio militar. Bueno, éramos muy chicos nosotros en época de esa campaña. Sí. Pero bueno, viste que en cuanto a lo que es el discurso, mucho no cambió. No, viste que siempre se habla de la nueva Argentina, una nueva Argentina, y mucho que no cambió. Igualmente, esta campaña es emblemática porque digo, es un paso en el país bastante importante, un cambio bastante importante, y por ahí es un poco emblemático esto, porque si bien era cierto, ¿no?, que se pasaba de la dictadura a la democracia, y que era un cambio. En su momento fue novedoso y fue el golazo de Alfonsín, fue esto de que cada discurso que hacía ante la gente pronunciaba el preámbulo de la Constitución. Claro. Y eso fue como muy así, una marca que quedó, porque además, bueno, hablando de la restauración democrática, traer el texto de la Constitución era como algo así como una... Daba una épica al tema bastante importante. Sí, sin ninguna duda, digamos que era totalmente emblemático debido a la situación que se estaba viviendo, pero bueno. Así es verdad. Como vos decías, hubo otras campañas emblemáticas también. Claro. De ahí pasaríamos a la del 89 que con Carlos Menem, el Síganme, que no nos voy a defraudar. Que fue finalmente tristemente célebre. Porque fue como el gran emblema también de lo que fue el engaño en la política, ¿no? Además, no sé si te acordás, Romy, que años después Menem dijo que si él le hubiera dicho lo que iba a hacer, no lo hubiera votado nadie. Era como blanquear eso de que sí, claro, te mentí, sí, groseramente para, sí, que me votes. Y que también era un presidente muy mediático, ¿no? Que es como el que por lo menos abrió un poco a los medios, ¿no? El que bailaba en la tele, claro, iba, es verdad. Y era todo, era un dandy, era casi un dandy. Sí, como la política y la farándula, ¿no? Sí, fue como que ahí se mezcló, sí, todo y... Sí, sí. Es verdad, y son rasgos que aún continúan. Que aún continúan, estos sectores de la política. Y es, sí, más, los candidatos, esto de farandulizarse lo toman como, sí, algo, sí, a favor y que le suma votos, realmente. Sí, es cierto. He escuchado gente decir, bueno, mirá qué copado, mirá cómo, claro, va el programa, bueno, de fulanito y hace tal cosa. Bueno, es verdad. Hay que ver eso. Es, sí, tenemos acá justamente hoy justo, a Mauricio Macri. Y bueno, de ser la semana, sí, sí, sí, pasada, sí, en Santa Fe. Bueno. Sí. Vamos a saltear la del medio, María, y vamos a la del 99. Oh, la del 99. A ver. ¿Se acuerdan? Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? ¿Será para quienes se divierten mientras hay desocupación? ¿Para quienes se divierten con la impunidad? Aburrido. ¿Es divertida la desigualdad de la justicia? ¿Es divertido que nos asalten y nos maten en las calles? ¿Es divertida la falta de educación? Yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. Viene una Argentina distinta. La Argentina del respeto. La Argentina de las reglas claras. La de la dignidad. La del trabajo. Que va a educar a nuestros hijos. Que va a proteger a la familia, que va a encarcelar a los delincuentes y corruptos. Y al que le aburra, que se vaya. No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre. Quiero un pueblo feliz. Alguien está pensando en la gente. Cabeza la visión del helicóptero. Claro, te iba a decir, ¿no?, eso, ¿viste? ¿Quién iba a pensar que este señor se fue en un helicóptero tras 2 años de gobierno en la, sí, peor estallido social de, sí, del país? Pero bueno, sí, sí, es así. ¿Qué iba a ser? Es, bueno, así. Era también fue celebrizo, que soy aburrido. Fue. Sí, bueno, esa fue una frase también, sí, marketinera. Claro, recordemos que fue creación de un publicista, Ramiro Agulla, sí, publicista, sí, de renombre, ¿no? De renombre, sí, sí. Y que en realidad estaba, digamos, bastante bien planteada desde donde lo planteaba esto de la fiesta para unos pocos, de claro, que además, si no, le aburra, que se vaya. Exactamente. Además, utilizar esto con lo que se le pegaba de la Rúa, el tema, sí, del ser aburrido, sí, usarlo, sí, a favor, digamos. Claro, claro. Bien, de ese lado, del lado del marketing, estuvo muy bien, estuvo pensado. Estuvo muy bien pensado. Lástima, cierto, que fue solo marketing. Lástima que fue solo marketing. Puro marketing. Bueno. 7:25. ¿Algo más de las primarias? ¿O más o menos hemos dado más un o pantallazo? Menos hemos dado un pantallazo de que en realidad, bueno, esto que es obligatorio ir, son abiertas, no hay que estar afiliado, uh-huh, vamos a poder ver la foto, el dibujo de nuestros de los candidatos en las boletas de colores. Bueno, más que nada era eso, quizás era una de las cosas que más muchos tenían dudas de que sí o que no, y creo que más que nada es eso lo principal. Exactamente. Bueno, entonces en 2 semanitas estamos votando. En 2 semanitas estamos votando. Bueno, 7:26, vamos a escuchar una canción y seguimos aquí en Peor para el Sol. Escuchamos, claro, ahora una canción que tiene que ver con... Sí, mira, me reta María, ya me está retando. Ya te está ahí pasando nota, ¿eh? Sí, sí. Bueno, que tiene que ver con el viaje que vamos a hacer, sí, en un ratito en el globo aerostático. Dale. Pero ahora te cuento que puedes comunicarte con nosotros. Sí. Estamos en el 466-6559, aquí puedes llamarnos. Sí. También puedes mandarnos mensajes de texto al 6154-0359. O sea, 15-6154-0359. Claro. A ver, puedes, ¿qué pensás de las elecciones? Si tenés decidido el voto, si te, sí, cuesta un poco decidirlo, a mí me cuesta. Yo lo defino. Sí, sí, sí. Y más que nada, casi el momento en un día, te digo. Sí, es cierto. Y además, viste que es difícil ahora, como decíamos hace un ratito, que hay tantos candidatos, que como que uno se marea un poco. La verdad que sí. Sí, sí. Pero bueno. Es bueno, no sé. Es bueno que todas. Que cualquiera pueda postularse si quiere, sí, ¿no? Por supuesto, bueno. de ahí en más ya, sí, es otra historia. Exacto. Bueno, escuchamos ahora a los Strokes aquí en Peor para el Sol haciendo Machu Picchu.

No hay fórmulas para comprender la verdad del camino. Cada uno debe recorrer los riesgos de sus propios pasos. Subite al globo aerostático. Súbanse, pero no hagan lío. No, no queremos que nos tiren. No rompan nada, no rompan quédense nada. Quédense quietos, No rompan nada. Bueno, ya estamos en nuestro globo aerostático, levantando vuelo, y nos vamos hacia tierras latinoamericanas. Latinoamericanas, limítrofes. Limítrofes. ¿Hacia dónde nos vamos, Romy? ¿Hacia dónde nos vamos? Nos vamos yendo para Cusco, Perú. Perú. Lindo paisaje. Lindo paisaje, ¿eh? Lindo paisaje. Y... más objetivamente, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos vislumbrando ahora desde acá? Vamos a ver un monumento. Sí, ¿no? Mundial, una maravilla. Maravilla mundial, reconocida mundialmente. Sí. ¿Qué vamos a ver? Las ruinas del Machu Picchu. Uy, mira qué bárbaro, ¿eh? Ya estamos llegando en nuestro globo aerostático. Ya estamos ahí. Sobrevolando las ruinas y también viajando un poco en el tiempo para conocer un poco también de la historia. Sí. De este que es uno de los atractivos turísticos más importantes del mundo, ¿no? Del mundo, exactamente, que recientemente ha cumplido 100 años de su descubrimiento. 100 años ya. 100 años ya. De que se descubrieron las ruinas. ¿Y cuántos años más, no? ya tendrán. Ya tenía, claro. Ya tenían ya, sí, bastantes. Es verdad. Así que vamos llegando acá al Machu Picchu, que dice que es el Montaña Vieja. Dice que es el nombre contemporáneo. Ajá, mira. Montaña Vieja, dice que es. Es un antiguo poblado inca. Sí, dice que de piedra, construida principalmente a mediados del siglo XV, más o menos, dicen que es. Mediados del siglo XV. Mediados del siglo XV, exactamente. Vemos que, bueno, su construcción es bastante impresionante, ¿no? Como para pensar en ese siglo que hayan construido semejante... Claro, previo a la llegada de los europeos, digamos, ¿no? Exactamente. Sí, cuando, sí, bueno, las culturas nativas latinoamericanas... Sí. Bueno, previamente a que recibieran esta amenaza que fue para ellas, sí, la llegada de los europeos. Los europeos, exactamente. Acá Machu Picchu supuestamente me decía la residencia de un... de Pachuquetec, dicen que es complicado el nombre. Sí, sí. Primer emperador inca, dice que fue entre 1438 y 1470. Pero también dice que habría sido también de carácter ceremonial, ¿sí? A este lugar también había sido un templo. Claro, claro. Como que eran partes de dos cosas, palacio y templo, debido a que en ella se celebraban ceremonias. Claro, tenía como un valor también espiritual, digamos. Exactamente. Desde allí es que también hay todo este recorrido que dicen sea tan sagrado al santuario. No sé si vos conocés que es turísticamente sería el Camino del Inca. Claro, tan nombrado, sí, sí, sí, sí. Justamente es una de las de tantos rituales que se realizaban hacia el Machu Picchu, este camino de creo que en 3 días más o menos en el Camino del Inca para llegar allá, y bueno, que ahora es un atractivo turístico, de hecho. Sí, es el más célebre, digamos. Es uno de los más célebres, sí. Y también no es nada económico. No, me imagino, me imagino. No. Nosotros. Es a pie, ¿eh? Por suerte estamos acá sobrevolando, no, nadie nos cobró nada. Es suerte, por suerte que sí, porque es una de las mejores vías de llegar, es por acá, por el aire, a través de nuestro globo. Bueno, las montañas Machu Picchu y Jihuana Picchu son parte de una gran formación orográfica, conocida como el Batolito de Vicabamba, justo en la cordillera central de los, sí, Andes, ahí peruanos. Bueno, tienen una ribera a la izquierda, que se ha llamado el Cañón de Urabanda, conocida antiguamente como la Quebrada de Picchu, ¿sí? Y al pie de los cerros, prácticamente rodeándolos, está el río Vilcanota. Urabamba, Vilcanota Urabamba, así se llama. Bueno, las ruinas incas se encuentran a medio camino entre las cimas de ambas montañas, más o menos a 450 metros de altura, encima del nivel del valle, ¿eh? Y acá la vemos tan chica desde acá. Es cierto, arriba. Sí, sí. A veces estaremos alto nosotros. Mira, si volaremos alto. Alto en el globo. Exactamente, sí, sí. y está a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Está bastante alto, Te apunás allá, sí, tal cual. Más o menos tiene una superficie de 530 metros a lo largo y a 200 de ancho, contando con 172 edificios en su área urbana, Bastante. Bueno, como decíamos, para llegar al Machu Picchu, el camino principal es el Camino del Inca, ¿sí? Que según una caminata de 3 días. ¿Tres días de caminata? 3 días de caminata para llegar a Machu Picchu, exactamente. Es por eso es algo tan célebre, travesía. ¿No? Toda una travesía, 3 días. Algunos se quedarán en el camino. Imagino. Yo creo que sí. Más de uno. Hay gente que se queja de Ituzaingó a Luján cuando hacen a... ¿Se imaginan, no? 3 días caminando. Se imaginan unos días así, ¿no? De Moreno a Luján. Sí, ¿no? Sí. Yo recién estaba por preguntar, ¿no? Sí. Retrocedemos, ¿no? Lo que estabas leyendo. Sí. La quebrada de Picchu. La quebrada de Picchu, así se si llama. Si te digo lo que me suena a mí es como que alguien tomó demasiado y se llamaba Picchu, la quebrada de Picchu. Quebró. Y quebró a Picchu. Claro. Bueno, a mí me sonó a eso. Bueno. Era un borrachín, era Picchu, ¿viste? Pichu, claro. Y quebró y bueno. Hasta las manos, Picchu. Bueno. Puede ser, no sabemos en realidad cuál fue, en qué se inspiraron, ¿no? Nunca sabe, la verdad. Sí. Claro, y esos nombres que le ponen también, ¿no? Son medio raritos. Y sí. Lo son. Bueno, también se puede llegar tomando un tren hasta la vía férrea de Cusco, Aguascalientes, y desde ahí se parte el recorrido a pie. Ah, hay que llegar hasta ahí, con hay un tren. Claro, llegamos con un tren hasta Aguascalientes. Claro, sentadito, no te morís de frío, cómodo, nada. Claro, es otra cosa. Tal cual. ¿Sabían que, bueno, tenés que ir provisto de mochilas? Claro. Con todos los utensilios que vas a necesitar. ¿Y sabías que hay gente que vos le puedes pagar y te lleva la mochila? Ah, mira, no sabía eso. Tuvo una aventura. Sí. Tuvo una aventura eso. Claro, tuvo una aventura, pero ¿qué clase de aventura sería si le pagas a alguien que te lleve la mochila? Se claro, que sí, repiola. El paso debe ser de uno, ¿no? Llévame la mochila, claro. No sé. Haceme upa, yo sebo mate. Claro. La tranca, ¿no? Claro, exactamente. Es como que. Claro, y son los mismos que después vienen y te dicen, no, sí, me caminé, hice el camino del Inca a pie, 3 días, no sabés. Con toda la mochila. Sí, cargando las cosas. Sí, mira lo que adelgacé. No. Claro, sí. Nadie se lo cree, ¿eh? Nadie se lo cree a eso. Bueno, algunos expertos parecen haber descartado el cambio, dice, de carácter militar. Parece que no tenía la ciudad esta, no era. Machu Picchu no tenía, por lo menos la principal no estaba de carácter militar. Ajá. Sino que, más que nada, sería esto que dijimos que es un gran palacio y una. Aparentemente también para hacer ceremonias, ¿no? El Machu Picchu fue declarado Patrimonio de la Humanidad, ¿sí? El 7 de julio del 2007. Sí. ¿Sí? Es una de las nuevas maravillas del mundo. Claro. Y se realizó en Lisboa la ceremonia, para declararlo como maravilla del mundo. Eso fue en el 2007. Eso fue en el 7 de julio del 2007, exactamente. Y está bajo la denominación Santuario Histórico del Machu Picchu, ¿sí? Además, como si ya sienten que ya está bajando mucho la temperatura durante el día, es bastante cálido, Claro, como un cambio drástico, digamos, de lo que es el día a la noche. Exacto, suelen ser unos 12, 24 grados, no mucho, pero de noche, como estamos sintiendo ahora, comienza a bajar las temperaturas y está fresco. Exactamente, ya no hay sol, así que... Ya estamos justo en el momento justo, en el momento más oportuno. Nos salimos de Buenos Aires con frío y nos venimos para acá para ver si... Pero bueno, frío igualmente. Seguimos el frío. Pero bueno, si vemos la imponente, igual creo que más que nada el frío no importa, ¿no? Poder ver semejante maravilla. No, seguro, semejante maravilla. Además, construcciones que, bueno, dan cuenta de una civilización avanzada, digamos, sí. Con sus años de tradición y bueno, la verdad que sí, que vale la pena. Vale la pena, sí, una de las tantas, ¿no? Una de las como las tres principales justamente poblaciones que se hicieron grandes descubrimientos de su cultura, que era bastante avanzada, ¿no? Como son como eran los incas. Además que son las culturas, digamos, propias de acá, de nativas de acá del continente. Del continente, exactamente. Lo que veo es mucho verde, lo que le falta a Capital. Claro. Sí, vemos cómo está rodeada, ¿no? Por las montañas tan imponentes y y los cerros, que seguramente deben haber pensado todo esto no como una protección, porque en realidad, si vemos, esta gran ciudadela está rodeada de estas montañas que deben haber protegido, no solo de los ataques enemigos, sino también del tiempo, ¿no? Del clima. Claro, exacto, sí, sí. Bueno, 100 años ya del descubrimiento de las ruinas de Machu Picchu. Exactamente, 100 años. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro globo aerostático. Nos vamos yendo porque, si usted no se da cuenta, yo veo unas nubecitas ahí que se vienen con lluvias, sí. ¿Eh? Bueno, sí, mejor vámonos. ¿Ustedes no se quieren ir? No queremos ningún desastre. No, yo me quedo. Quédense, si quieren. Sí, nos da bueno. Bueno, se quedan acá en el... Qué generoso. Y hacen el camino del Inca de vuelta. Los dejamos en Perú. Qué generoso que son ustedes. ¿Viste? ¿Viste? Sí. Ya sabemos que nos quieren, pero bueno. Bueno, pegamos la vuelta en nuestro globo aerostático. Hemos visitado hoy tierras peruanas de Machu Picchu. Raza. Hay un programa. Peor para el sol. Hay un teléfono. 4466-6559. Hay un correo electrónico. peorparalsol@fmmoreno.com.ar. Hay un Facebook. Peor para el Sol. Hay un Twitter. @peorparalsol. Hay un número para mensajes de texto. 15-61-54-03-59. Bien, seguimos en Peor para el Sol, un rato antes de las 8 de la noche, aquí en la ciudad de Moreno. Estamos transmitiendo desde Saavedra 81, la dirección postal de FM Moreno. Dirección postal, viste, no se dice más la dirección postal, como que quedó relegada, sí, con el tema de los mails, sí, de Facebook. Es cierto, ¿no? Es como que ya no se utiliza. Es antes mail, se mandaban cartas a la radio. Antes se mandaban cartas, ¿te acordás? Sí, no, antes se mandaba cartas, la gente se mandaba cartas antes. Entre la gente se mandaban cartas. ¿Te acordás? Ya no, sí, nos mandamos cartas, ya no mandamos mail. Sí, ya están en el museo exhibiéndose las cartas. La modernidad avanzó. Yo tengo una data, sí, que la primer radio local de Moreno, sí, se iba en bici a buscar las cartas de las personas que querían mandar mensajes, se iba en bici y se buscaban por las casas. Eso, ¿en serio? Sí, me lo contó un hombre muy sabio, si se puede decir así. ¿Una gata dijiste? ¿Eh? ¿Una gata dijiste? Una data. Ah, una data. Tengo una gata. Que... Pero no, no empezó a mirar para todos lados. No te van a traer ninguna gata, Guille. Abrió los ojos, Guille. Se puso contento. El abuelo escucha mal. Tiene problemas de audición. ¿Qué va a hacer? Bueno, 7:53, sí, nos ponemos a tono un poquito con la información, Romy. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, aquí tenemos? Los portales anuncian ya la victoria de Mauricio Macri en el balotaje porteño. En el inicio del escrutinio, el PRO se atribuyó la victoria. El actual jefe de gobierno conseguiría la reelección por un amplio margen. Esperan los primeros resultados oficiales alrededor de las 20:30. Acudieron a las urnas más del 65% de los electores. Filmus y Tomada aún aguardan en su bunk. ¿Qué pasará, no? Vamos a ver. Para, bueno, entonces, ya, para las 8:30, los primeros cómputos oficiales. Sí, dicen que Macri se alzó con la victoria. Así es. Bueno, entre otras cosas, sí, Francia pide justicia por las dos estudiantes asesinadas en Salta. Mediante un comunicado reclamó que se eche luz sobre los crímenes de Julia Mouni y Cassandra Bouvier. Bien. Lamentable, la verdad, que sí, haya ocurrido esto en el día de ayer. El día de ayer con estas jóvenes. Así es. ¿Qué más? Bueno, Zaffaroni admitió la posibilidad de que en sus propiedades se ejerciera la prostitución. Bueno. Es posible que sea verdad, señaló el ministro de la Corte Suprema de Justicia. Anticipó que intentará recuperar los inmuebles por las buenas, o en caso, sí, contrario, iniciará juicio de desalojo. Mira vos, ¿eh? Bueno, también, eso qué cosa, ¿no? Sí, la verdad que fue una noticia que se vino laburando en la semana, en, sí, algunos medios con, sí, más, le dieron más amplitud. Es cierto. Y bueno, una noticia que la verdad chocaba, ¿no? Un poco chocante. Tiene una imagen, sí, de Zaffaroni tan... Pero justo en todas sus propiedades, es raro, ¿no? Me dice, bueno, tengo muchas propiedades, una que tienes, bueno, puede pasarte, pero todo, pero... Sí, la verdad que... Es como, sí, un poco raro, pero bueno, no sé qué habrá. No se sabe qué pensar a veces. No se sabe qué pensar, no. Bueno, a ver, en Jujuy familias de policías tomaron terrenos luego de la, sí, represión que culminó con 4 muertos. Un centenar de personas ocupó un predio de 7 manzanas para reclamar viviendas. Atención, nos vamos ahora al mundo. La mujer iraní que perdonó al hombre que la mutiló, Amene Bahrami, fue cegada y, sí, desfigurada con ácido por un hombre, por al favor, que rechazó. Iba a aplicarle la ley del talión, pero hoy decidió perdonarlo. Mira vos, ¿no? Qué acto tan... ¿no? De grandeza, desinteresado, realmente, de grandeza, sí. Alguien que le destruyó la vida, de hecho. Exactamente. Bueno, y por ahora no. Ejemplos mucho más, para muchos, te digo, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, estas prácticas que aún continúan en algunos países, ¿no? Sí, es cierto. Y que se da mucho, digamos, esto de atacar de esas maneras a las mujeres. La verdad que sí, que es algo que en estos tiempos es difícil, que todavía no debería ya ocurrir eso, pero bueno. Y bueno, tenemos muchas noticias de política en esto, ¿no? Sí, sí. Hoy es un domingo dominado por lo que, sí, es la, sí, elección en Capital. Sí. Y bueno, como que quedan las demás noticias un poquito... bastante relegadas, ¿viste? Exactamente. Que empiezan con... Y sí, además estamos en unos días que se, sí, vienen... unos meses. muy electorales. Sí, sí, sí. En un ratito vamos a ampliar todo lo que vamos a meternos de lleno con lo que es la información deportiva, con Jorge y con Iván, por supuesto, nuestros columnistas deportivos. Sí, sí. Enseguida, además, también Humanos Recursos, nuestra sección. ¿Quién tenemos hoy? Hoy un artista. De lujo. Artista, hoy sí. En un ratito nada más. Y bueno, además, muchas cosas para compartir de aquí hasta las 8 de la noche en Peor para el Sol. Vamos a una pequeña tanda. Dale. Ahora, María. Bueno, vamos a un tema entonces. Vamos a un tema musical entonces aquí en Peor para el Sol. Vamos a ver qué suena. ¿Qué suena? Está por ahí. Vamos a un clásico. Mira vos. Escuchamos a los Guns N' Roses. Aquí un clásico hoy para levantar el volumen. Dale, dale. Así que levantalo un poquito más. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!

Función. Seleccionar. Contratar. Beneficio. Formar. Profesional. Colaboradores. Coordinación. Proceso de aceptación. Cada uno de nosotros puede aportar mucho más de lo que dicen estas palabras. Por eso, en Peor para el Sol, te presentamos Humanos Recursos. Muy bien, señores, Humanos Recursos, nuestra sección de entrevista aquí en Peor para el Sol, las 8 de la noche y 6 minutos. Y hoy con nosotros, para compartir este momento, si el señor Iván lo deja... Bueno, no haga lío, Iván, por favor. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Con nosotros el señor Julio Buzuskovich, actor de aquí, del partido de Moreno. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, Guille. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a vos, che. Bueno, Julio, sos actor dedicado al tema del humor. Se podría decir que sí. Se podría decir que me gusta el humor, me gusta hacer reír. Más con este frío, ¿viste? Porque claro, hay que calentar las neuronas. Se nota, ¿eh? Porque vino entrando el estudio y todos nos pusimos a reír, ¿eh? Con bromas y demás, así que... Todos. Hasta todos. La gente de afuera. Hasta la gente, sí, hasta la gente de afuera, antes de que yo... Pasa por la puerta y se ríe. Sí, ¿viste? Es una cosa que... Contagia risa. Contagia, ¿viste? Voy al supermercado, compro unas toallitas y se ríen, ¿viste? Claro. Es una cuestión de... No sé por qué, porque le pido toallita, ¿viste? Porque, claro, y ya te miran mal. Y te miran mal, ¿viste? Pero se ríen. Por lo menos se ríen. Bueno, Julio, ¿cuánto tiempo ya dedicándote a esto del humor? Y prácticamente desde que nací. ¿Desde que naciste? Sí. La partera me dijo, este chico va a ser humorista. Tiene cara de humorista. Ya en ese momento, ya. Desde ese momento. Viste que cuando nacen los chicos, gimen. Sí. Yo me reía. Ah, mira, ya. Esa es la gran diferencia. De entrada, claro. Ya. Sí. De salida, de entrada, podríamos decir. Claro. Salida al mundo, ¿no? Es verdad. Bueno, Julio. Una pregunta seria, Guille. Ah, no, de esas no traje ninguna, te voy avisando. Igual, medio difícil. Sí, complicado. Preguntas serias e inteligentes no tengo nunca. No, hasta ahora van todas las inteligentes. Ah, sí, bueno. Sí, quédate tranquilo. Un amigo, Julio. También dedicado al tema de espectáculo unipersonal, digamos, ¿no? Yo te he visto en algunas ocasiones. ¿Qué encontrás en el unipersonal? Es un mundo el unipersonal. El tema es que el día también puede variar. Y varía el día, es como la vida misma. Sí. Digamos, se puede modificar, no es que 2 más 2, 4 esto. Esto se va viendo en el momento también. A mí me gusta mucho el tema del momento, ¿no? Y el humorista, el cómico, trabaja mucho con el momento, con la sorpresa, sorprenderse él mismo y sorprender al otro. Ahí creo que está la magia de esto, el impacto propio de uno. Bueno, ahora estoy nervioso, por ejemplo, estoy nervioso y bueno, saco eso. Claro. Estoy hablando y me siento más nervioso todavía, y más, y bueno... Y que sí, tengo acá atrás a Macri, por ejemplo. Te pone nervioso. Lo tengo acá atrás, ¿viste? Con los globos. Como para no estar nervioso. Y me pone nervioso, ¿viste? Bueno, pero ahí está la habilidad también del actor, porque digo, vos decís sacarlo, pero hay que ver, es una habilidad el tema de poder sacar un sentimiento, una sensación. Obviamente, ¿no? Obviamente. Hay que laburar mucho, ¿no? Claro. Es que uno lo saca y lo sacamos así como se... Claro, no, claro. Hay que ver las herramientas. Hay muchas escuelas para hacer reír y para concentrarse, digamos, escuela de actuación, digamos. A mí me gusta más la comedia. Claro. Cuando estudié en el conservatorio de arte dramático, me volvía loco, y los volvía loco, y bueno, ahí tenés la puerta, me dijeron. Y, ¿ah, sí? Sí. Estudié 3 años y no iba conmigo lo burocrático y todo lo que implicaba estar ahí. Pero aprendí mucho y sigo aprendiendo, no es que no me siento frustrado para nada. Claro. Voy al psicólogo. Y quizás con la práctica, ¿no? Es lo que vas como vas aprendiendo más por ahí desde tu experiencia. Sí. Práctica y también talleres, cursos, Hay muchas escuelas interesantes y de mucho profesionalismo, mucho cuidado, mucha contención, porque hay mucho chamuyo también. Claro, el tema de la... Cuando nombrás improvisación, capaz que para algunos da como para el chamuyo, como decís vos, pero claro. En realidad no. La improvisación también requiere un trabajo. Sí, igual también tiene que ver con una personalidad. Yo también. Soy una persona que me gusta la impronta y todo, claro. Pero por más que me guste, también puedo delirar y no llegar al punto deseado, a una historia, a un mensaje que quiero dejar y concluir en el público. Claro. O en el espectador, que son dos cosas distintas. ¿Y sentís por ahí que un guión te ata, por ejemplo, como a vos como artista? Hay formas y formas de guiones. Tenés el... antiguamente, en la comedia del arte, le decían el conobaccio, por ejemplo. El conobaccio son puntos que uno va... Digamos, son ítems, digamos, de alguna manera, que va uno a ir respetando y después va a ir desarrollando y que no sabe a dónde puede culminar. Pero están los ítems. Claro. Es como una trama, ¿no? Un bosquejo antes de la creatividad ahí en escena. Como una guía, digamos. Una guía, claro. Exacto. Que no deja de ser guión también, es otra forma de guión. Tal cual. ¿Cómo ves, Julio, hoy? Vos, bueno, sos actor, te has desarrollado aquí en lo que es el ámbito local. ¿Cómo ves el ámbito local como para el desarrollo de la actuación? Yo pienso que hay gente que le mete garra. Y hay gente que lo hace por hobby, y hay gente que se cree que es Brad Pitt y Johnny Depp y Superman. Y bueno, yo vivo a Meguino y Primero de Mayo. Y estoy acá y desde ahí parto, desde ahí sigo esta carrera que es inalcanzable, insostenible y permanente. ¿Insostenible? Insostenible, sí. ¿Por qué insostenible? Porque se me va siempre de las manos. Todo el tiempo tengo que agarrarlo. Agarrar el no sé por qué dije insostenible. Estaba bueno. Me gustó esa palabra y la dije, pero a veces se me va de las manos. Se te va de las manos la... La comedia. La comedia. Sí. ¿Y cómo la volvés a capturar? Pienso, reflexiono, después vuelve. Hay que dejarse fluir también. Hay que dejar que aparezca sola. Sola. Esperar el Freud, momento. Freud decía que para que nazca el humor, primero tuve que haber escrito drama. Y después nace el humor. Hay que pasar primero por el drama para después... Para después poder reírse, ¿no? También hacer reír, claro, reírse uno mismo y manifestarlo. Llevarlo a un lado consciente. Sin el humor no se podría vivir tampoco, ¿no? Hay que reconocer. Yo creo eso, que ¿no? El humor es una excusa para vivir. Mm. Yo y todos los que crean esto. Un motivo para, claro, para sí, para ser más llevadero todo, ¿no? Sí. Porque va a ser muy duro que diga esto, ¿no? Yo vengo de la poesía, vengo de Bukowski, vengo de Alejandra, sí, Pizarnik, y sigo escribiendo, ¿no? Y no me acuerdo qué psicoanalista decía, que la vida era una mierda, pero sí, que había que hacerla más ameno. Y eso lo contrarresta con el humor, con las cosas de mierda que existen y prevalecen en esta tierra, y poder hacerlas más ameno. Es verdad. De la poesía, ¿escribís poesía? Escribo poesía, escribo cuentos, escribo obras de teatro, escribo ensayo. Y escribo las paredes. También. Muy completo. Que están. Sí, de hecho escribí todo el baño y tengo una obra artística en mi baño. No, de verdad. ¿Sí? No, estoy hablando en serio. Escribí toda la pared de mi baño y puse artista plástico Julio Bususkovich, pero no soy artista plástico. Soy un botonazo que se levantó a la mañana y que quería pintar, ¿viste? Se le dio por pintar el azulejo blanco porque me cansé de fecar de alguna manera, sí, y mirar el azulejo blanco. El azulejo blanco. Lo viste como una hoja en blanco de repente. Lo vi como una hoja en blanco, sí. ¿Y qué y me inspiró de repente. ¿Qué te inspiró? ¿Qué escribiste? Y escribí Castelar solamente... Puse en un azulejo, después puse Mírame adelante con un

que hicieron en la moneda. Sí. Pregúntale a los milicos que hicieron en la moneda. Sí. Sí. Pregúntale a los milicos que hicieron en la moneda. Sí. Ahí estaba Mercedes Sosa junto a Joaquín Sabina haciendo una bonita canción llamada Violetas para Violeta en el Peor para el Sol. Tenemos mensajitos, Guille, acá, ¿eh? A ver. Dice, Julio, amigo, más que un amigo es un hermano. Te queremos. Besos de Alejandra y Gustavo, tus fans. Y nos dice, muy bueno el programa, Ale. Así que, bueno, gracias por escucharnos, Ale. Ahí un beso para Gustavo. Bueno. Digo, para Gustavo también, obvio, sí. Bien, ahí estamos oyentes, amigos de... De nuestro invitado también. De Julio, de sí, Julio. Sí. Mandándole saludos a Julio. Bien. Julio Buzuskovich, actor aquí compartiendo Humanos Recursos de este domingo aquí en Peor para el Sol con nosotros. Bueno, Julio, actor, pero también hablaste de escribir, escribís. ¿Cuándo pensás en escribir, cuando te sentás a escribir, más allá de las paredes del baño, cuando escribís sobre papel, también te dispara el humor, o buscas otras temáticas, o también el humor? No, escribo de todo en realidad. De todo, sí, todo. Sí. Escribo de todos los géneros literarios. Sí. Ah, todo. Habidos por haber. Perfecto. Sí. Obras de teatro también. Obras de teatro, sketch, ideas sueltas, poesía, ensayo. Etcétera. Bueno, obras que vos mismos actuás, obras para otras personas. Claro, ¿pensabas para actuarlas vos? ¿O? Hasta ahora todo lo que tiene que ver con los unipersonales, pero porque estoy ahora desarrollando personajes nuevos. Y aparte, bueno, escribí una obra como forma de pago, aunque no me crean, para mi psicoanalista. Que bueno, tiene incidencia, digamos, en lo que es la neurosis obsesiva. Quedamos casi loquito. Es loquito. Ahora pensamos terapia nosotros. Quedaron loquito, ¿eh? ¿Habla sobre eso, sobre la neurosis, la obra? Es un, digamos, un ensayo que me llevó un par de meses desarrollar y que fue... Fue muy interesante abordar eso. Mirá. Sí. Y para cuando te pones a escribir, por ejemplo, una obra de teatro, ¿tenés una técnica para empezar a formularla? Hay ideas, bosquejos, ideas sueltas, y después, bueno, hay que respetar todo lo que implica el género dramático, ¿no? El increyendo de la situación, que tiene que ser escalonado. Bueno, otros días les explico bien. Es largo. Son muchas páginas, muchos libros. ¿Tenés momentos así de inspiración? ¿Decís, esto lo tengo que escribir ya? Sí. De hecho, tengo muchas ideas en la cabeza que estoy desarrollando. Estoy desarrollando un poemario que lo estoy escribiendo, también con ensayos. Estoy culminando una obra que se llama Mis Amigos, que es la historia de las historias de mis amigos que toda la vida estuvieron al lado mío y que lo van a estar cuando me muera. Y bueno, voy a dejar ese libro para ellos. Mirá vos, qué bárbaro. Sí, porque me estoy por morir. No, No, mentira, no te asustes. No. No te asustes, Guille, no. Para seguir contando eso que minuto a minuto subió. Y esa. Me están diciendo acá de producción que... Estoy por morirme. Bueno, qué interesante, la verdad me gustó mucho la idea esta de la historia de tus amigos. Sí, bueno, va a tener fotos inclusive de todos ellos y fotos de ellos cuando eran chiquitos. Mirá. Entonces, es un trabajo que me gusta hacerlo. Como es más de ensayo, Mirá. Con las historias de cada uno. Qué increíble, muy buena idea. Bueno, y actualmente, en el rubro actuación, actualmente estás en algo... Estoy desarrollando un nuevo personaje que lo voy a presentar en San Miguel, en un bar que queda cerca de la plaza, que se llama, el bar se llama el Il Amici. Está muy cerca de la plaza de San Miguel, de la municipalidad, una cuadra. Yendo como para José C. Paz. Ajá. Sería para el sentido contrario, para... No Retiro, para el otro lado. Sí, sí. ¿Se ubican ahí, más o menos? Sí, sí, sí, nos ubicamos, nos ubicamos. Sí. Y ahí estás, estás... Y ahí estoy, me fui a la mierda, ¿viste? No, estoy desarrollando un nuevo personaje que se llama Vasito y que tiene un gran problema, que su problema es que busca todo el tiempo hacerse la paja. Ah, bueno. Y este personaje que tiene ansias de masturbarse... Va con un vasito, consigo en su bolsillito, un vaso, sí. Buscando sonidos desde las paredes del otro lado para ver si encuentra en su imaginario alguna situación que lo excite. Está bien. O sea, él busca eso, digamos. Exactamente. El humor, entiéndase, que sí. Cuando causa gracia es porque hay una idea. Cuando hay una idea... Ahí es cuando nace la gracia. La gracia misma tiene que causar. La idea tiene que causar una gracia. Claro. ¿Se entiende? El solo hecho de denunciar la idea. Exactamente. Bueno, acá ha causado gracia. Sí, hay gente que se ha tenido que ir de. Los niños se están muriendo atrás de que nos dan más de la risa. ¿A dónde se fue? No sé. Claro. Agarró un vaso. Bueno. Ojo cuál agarrás. Bueno, Julio, la verdad, un maestro, Julio, ¿eh? Difícil volver después de esto, sí. Bueno, la verdad complicado. Me da... Impacta y quieta la mente el humor. Aquieta. Pero ¿aquieta la mente? Aquieta para pensar y después decir, bueno, ¿qué, dónde estoy? Es la... Pierde la conciencia para ser más consciente. Qué frase. Esa la vamos a dejar para un separado de programa. Sí, gracias. Lo vamos a usar. Hay todo ahora como un auge de lo que es el unipersonal, el tema este del stand-up. ¿Cómo lo ves a eso? Metámonos un poquito en ese tema. El stand-up. Bueno, no es el humor que a mí más me plazca realizar, que tiene que ver con la palabra y con una historia... dicha y contada y narrada. Sí. A mí me gusta más desarrollar personajes. Ajá. Como te puedo decir, Fabio Posca, Carlos Belloso, estos tipos de actores que desarrollan un personaje, Gasalla mismo. Claro. El stand-up es como que se cuenta desde uno mismo, digamos. Sí, historia. Una historia desde uno mismo, personales a veces. Claro, una historia personal. Y que bueno, casi siempre los que hacen stand-up o son odontólogos, que bueno, llega el sábado y se suben al escenario y hacen alguna historia de extracción de alguna muela. Claro. Y bueno, que en realidad sacaron una muelita y querían sacar una muela grande y bueno, están traumatizados por eso. Ponele, ¿no? Un ejemplo. Claro. Mirá. Y, o si no, algún camionero que quiere contar de que... tiene las gomas y no sabe qué hacer con tantas gomas en su oficio. Claro, no es el tipo de humor que a mí me interesa. O sea, está bueno establecer la diferencia, ¿no? Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Claro, por ejemplo. Por ejemplo. Bien, Julio, un placer que hayas estado acá con nosotros compartiendo este rato aquí en Peor para el Sol. Divirtiéndonos un poco, ¿no? Sí. La verdad que nos quedamos todos. Estamos todos acá muy, claro, sí, muy sueños, digo, ¿eh? Estamos para que sea columnista, Julia, directamente. Sí, ¿no? Lo podíamos invitar. Para... Sí, la verdad que sí. Sí, además me gusta esta pared, de que es acolchonada. Sí, que se quedó enamorada de la pared. Sí, porque una columna acá vendría re bien. Al lado de la pared. Para sostener, ¿no? Para sostener. Sí, sobre todo el programa, para sostener el programa. No, se sostiene ya de por sí con la gente erudita que tengo acá al lado. Bueno. Gracias, Julio. Gracias a vos, Guille. Sos un amigo, Julio. Gracias, chicos. Bueno, Julio Buzuskovich, actor aquí, artista de Moreno, compartió nuestros humanos recursos en el día de hoy. Exacto. Bueno, vamos a una tanda y volvemos aquí en Peor para el Sol. ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Estación de radio.

y casi en el final lo empató con goles de Biatri y Mouche. Y hoy, a la mañana, perdió contra el Paris Saint-Germain 3-0. Volvió a bajar. Volvió a bajar, ahí sí. Jugó con un equipo suplente, sería. Boca. Sí, con muchos juveniles. El Paris Saint-Germain tiene la camiseta con los mismos colores que River, encima. Nada más que tiene la franja en el pecho. No es por nada, ¿no? Pero tenemos un hincha de River a muerte atrás nuestro. Ah, sí, es verdad, vino con invitado. Vinimos con mi primo, Tobías Vallejo. Tobías. Es futbolista, pero... ¿Cómo anda, Tobías? ¿Bien? ¿Bien, bien? ¿Le gusta el programa o más o menos? No quiere... Mentiroso. Sí, ¿no? Sé que estaba en el programa. Bueno, seguimos con el deporte. River ya está en Buenos Aires, terminado la pretemporada, y está preparándose para el torneo nacional. Ya venía de perder ese amistoso contra... ¿Nacional qué? Que no escuché. Contra el torneo nacional. ¿Nacional? B. Ah, ahora sí. No, pero pará, porque está la fusión esa que... Ah, es verdad, claro. Sí. Por ahora sigue siendo Nacional B. Bueno, ¿se hace eso de la fusión? Sí. ¿Se fusiona o no se fusiona? Ya dijeron que no iban a dar vuelta atrás con el tema. Recién en octubre dijeron que se va... Ah, para el año que viene. En octubre de este año. Ah, que se va a ver si fue algo, no. Fue algo corto lo River, fue a la B y ahora está de nuevo en primera. Ya está bien asegurado. Es que el vocero de la AFA dijo que si River no se iba a la B, esto no pasaba. Es para que todos los grandes jueguen en primera, sería. Para claro, que Rosario Central también vuelva. Se escucha murmullo de atrás, no sé, definiendo al equipo. Claro, él es de River todavía. Claro. Si yo damos la vuelta. Bueno, ¿seguimos? Jugó varios amistosos con Kimberley de Mar del Plata. Ah, River jugó, sí. Jugó dos partidos contra ellos, ganó los dos. Una campaña para Almeida empezando, ¿no? Viniendo de perder contra... Y sí, remontó. Sí, es importante agarrar confianza. Claro. Aparte, probando nuevos jugadores. Bueno, este torneo no sé qué se le va a hacer con River. Y bueno, no sé, ojalá que... Le vaya bien, no sé. De los jugadores nuevos que tiene River, se habían anunciado bastantes. Se concretó... ¿Cuántas incorporaciones se concretaron? Se concretó... Cabenagui. Domínguez. Estoy perdido. Hoy estoy perdido. Por ahora creo que ninguna más, ¿eh? Lux también volvió. Ah, Lux volvió también. Lux, no sabía Lux. Hay que ver si viene. Acá nos acota Tobías, nuestro corresponsal exclusivo en River Plate. Es el interno de River Plate. Claro, vino, trae toda la información de River. ¿Qué pasó con Pasarela de la Justicia? Oh, qué tema. Bueno, amistosos, sí. Del fútbol argentino. Racing hoy ganó 2-1 contra Atlanta. San Lorenzo y Olboy 0-0. Y Vélez Quilmes con el mismo resultado 0-0. Qué raro Vélez, siendo uno de los mejores equipos de Argentina, empate 0-0 con Quilmes, que también se fue a la Primera B Nacional. Y bueno, pero son partidos, viste... Son amistosos. Igual viene de perder contra Chacarita. ¿Verdad? También, no, sí, no es verdad, es verdad. Bueno, pero igual tiene para hacer un par de goles, porque es un equipo grande y viene a salir campeón y todo lo que trae, los títulos que trae encima. Debe ser como jugar contra, no sé, un picadito con un amistoso. Bueno, lo tiró abajo, Quilmes lo mató. Tampoco así, hay que respetar a los equipos. Hay que decir que Quilmes estuvo hace poco. Yo y mis amigos. Sí, él con sus amigos. Le bardea todo. No, pero yo lo digo inconscientemente, lo digo, ¿no? Como futbolero. Claro. No es que lo diga a propósito, es que me sale así, pero no sé por qué. O sea, usted es bardero por naturaleza, digamos. No. Yo tengo Brasil, Perú. Claro. Ahora la gente River, de Quilmes. Quilmes. No va a poder salir a la calle. Igual. No, yo me voy a mudar. No sé, no vengo más a morir. No. Me voy a Inglaterra. No, Inglaterra no. Justo Inglaterra, te odian los de Argentina también. Bueno, entonces no sé, voy a dar una vuelta en barco. A Marte, no sé. Fórmula 1. La Fórmula 1. Nos vamos a los autos. Sí, me gusta mucho la Fórmula 1. Está primero... El Gran Premio de Hungría. Butón está primero. Button. No me corrijas, boludo. No me corrijas. Es lo Perdón. Mismo. ¿Cómo es? Para. Escribe Button. El gran inglés argentino. Jenson Button. El gran inglés argentino. ¿Vos cómo lo lees ahí? ¿Qué es Pagano? Button. No me digas. Bueno, tenemos las dos opciones acá: Button y Button. Bueno. ¿Cómo se dice, Jorge? Jenson Button. Muy bien. Grande, Jorge. Bueno, ganó la carrera que acaba de mencionar Jorge. Ya me estaba olvidando el nombre. estoy perdidísimo. Es el vaso, para mí el vasito lo dispersó. No deja de pensar en el vaso. se bota de risa. No puedo más. Bueno, concentrémonos, ¿no? Bueno, Fórmula 1, Gran Premio de Hungría, Jason Button entonces. Según salió Vettel con el coche de Red Bull, y tercero salió Alonso con Ferrari. Schumacher quedó noveno, corriendo con McLaren, obviamente. Raro de Schumacher, siendo uno de los mejores corredores del mundo hoy en día. Sí. Premiado como el mejor deportista alemán. Y qué raro que salga noveno. Habrá sido un error o un problema del motor del auto. ¿Sabes qué me parece que la Fórmula 1, no sé si es una, me parece a mí nomás, pero como que no tiene una figura tan convocante como tenía en años anteriores, me parece? Schumacher, ¿no? Puede ser porque en años anteriores acá en Argentina estaba el único Fangio. Claro. Y por ahí era más llamativo por tener un ícono nacional tan, por así decirlo, fuerte. Sí, un campeón verdaderamente de las pistas. Sí, sí. Bueno, ahora es más que nada en Europa. Claro, claro. Con Vettel, el inglés criollo, disculpen, con Schumacher. Esas son figuras europeas. Claro. Y seguramente ya van más allá ahora. Igual. Decí pole position. Pole position. Bien. Me sale. Cursos de inglés por radio con Jorge. Bueno, es una buena idea. ¿Tiramos una columna? Claro, está buena la idea, sí, sí. Bueno, yo voy a hacer una columna con vasito, con Julio. Con Julio, sí. Ahí sí, va a ser una columna que va a tener un par de guarangadas. Ya me conoce Romy, ya sabe cómo soy yo. Si hacemos una función con Julio, va a ser un desastre esto. Un desastre, la verdad que un desastre. Es para después de las 10 de la noche, horario de protección al menor. Sí, sí. En vez de la noche a la 1 de la mañana, a las 2. Volvemos al fútbol. Volvemos al fútbol, dale. Sub-20, el Mundial Sub-20. El Sub-20 está jugando, sí. Ahora en México, Argentina empezó con el pie derecho, ganó 1-0 al local. Ganó a México 1-0 con gol de Lamela. Ah, Eric Lamela, sí. Eric Lamela, el crack de Italia. Está jugando allá, ¿no? Jugador de la Roma. Ex River. Que River salvó el pozo con Lamela. ¿No? Vendiendo. Y bueno, sí, le vino bien la venta, es verdad. Sí, tiene grandes jugadores River en la inferior, igual que Boca. Que tendrían que ser más valorados por lo que juegan. Porque uno cuando está en inferiores pone mucho para llegar, ¿no? Primera, ¿no? Y eso está bueno. Que valoren eso los dirigentes. ¿Están escuchando? No, ahora en contra de los dirigentes. Yo voy a probar un club acá. Echando. Mañana va a jugar el segundo partido contra Inglaterra a las 10 de la noche. Mañana a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, horario de Argentina. Contra Inglaterra, segunda fecha del Mundial Sub-20. Perfecto. Que es Argentina es el más ganador de este torneo. Es verdad, sí, porque me acuerdo con la época de Pekerman, que se ganaron como 3, ¿no? Con tres seguidos. Sí. Una bestialidad. Y salió campeón el último Mundial de Sub-20 con el Chicho Batista, cuando estaba Chicho Batista. Ah, es verdad, sí. Con Messi y Agüero. Estaba Morales también. Vanegas. Claro, el equipo de estrellas era, claro. Vanegas. Sí. Bueno, el seleccionado argentino también tiene fútbol, pero también tiene básquet. Y se están preparando los jugadores de básquet para jugar el preolímpico acá en el Mar del Mar Plata. De Plata. Acá me ayuda porque yo me olvido las cosas, ya estoy a esta hora. Y eso que soy. ¿Cuántos años tenés? No sé. Escuchame, todo el día en la calle, yendo de acá para allá. Mirá el hombre. Estuve trabajando. Ocupado. Estuve trabajando. Bueno. Estuve buscando reportajes que nunca llegaron, pero bueno. No importa. Cuénteme de básquet, por favor. Que, bueno, te estaba diciendo que... Sí. La selección argentina se está preparando para el preolímpico. Sí, se está preparando y... Scola tiene una... ¿Cómo se dice? Una lesión en la rodilla. Pero seguramente va a jugar porque es una pequeña molestia que tiene. Pero se está poniendo hielo, ahí como lo vemos en la foto. Y seguro que va a jugar. Él cree que llega, dice. Y una de las figuras es Scola. Grandes figuras tiene. Volvió a Ginóbili ahora que no había jugado el Mundial. ¿Y juega el Proolímpico Ginóbili? Juega el Proolímpico. Ah, mirá vos. Está el Chapu Nocioni, Prigioni, Oberto, el cordobés. Bueno, este torneo da 4 plazas para los Juegos Olímpicos que se juegan en Londres el año que viene. Bárbaro. ¿Listo? ¿Ya estamos con lo que teníamos que decir? Sí. A mí no me preguntes. Disculpame, vos sos el columnista también. Acá se va a dar una disputa, tío. Se pelean, ¿no? ¿Qué les pasa? Feo. Se corrigen, parecimos se pelean. El Pagani y el... Y Fabri. Bueno. ¿Quién es Pagani? ¿Pagani? Sí. ¿No sabés quién es Pagani? No, nosotros dos, entre nosotros dos, digo. ¿Quién es Riquelme? Pero vos sos Pagani y lo odias a Riquelme. Sí. No es que lo odie. No, no me mates con otro más, por favor. No es que lo odie. No me gusta cómo juega, nada más. No. Ah, bueno, nada más que eso. Nada más que eso. Boca que presentó nueva camiseta. Ah, claro. La vi, sí, sí. Allá en Londres. Sí, está buena. El amarillo más fuerte, me parece, ¿no? Sí, un poco más fuerte y la franja que pasa las... Exacto, las mangas. Sí, sí. Bueno, esperemos que nos traiga suerte la camiseta nueva, por lo menos. Bueno, Boca, cuando le fue mal en los amistosos de pretemporada, le fue bastante bien en el torneo, lo que me acuerdo. Ah, sí, es verdad. Lo único que necesita Boca es salir a la cancha y salir a ganar. No, nada de camiseta, shortcito, media. Que vayan a jugar a la pelota. Es Pagani. 8:47, gracias por la columna de deportes. Gracias. Oye, ¿puedo mandar un saludo a mi mamá que estaba escuchando? Por supuesto. ¿Cómo no? Saludos a Moni. Esa es una de las causas porque me pongo nervioso hoy. Ah, claro. Nunca me escucha y ahora que me escucha me pongo nervioso. Mira, vos te parece. Todo mal. Y ahora que lo escucha usted sale con el comentario del vasito encima. Encima. Me quiero morir. No. Es todo mentira, ma. Es ficción. Música Game Peor para el Sol a las 8:48, un rato antes de cerrar el programa, escuchamos a Josefita. Y a una cabeza no la... Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. ¿Ven tele? ¿Ven mucha tele? Sí, sí. Vemos. ¿Ven mucha tele? Sí. ¿Ven así como mucha discriminación en la tele? Violencia. Sí, violencia, hay mucha, ¿no?, cosa. Sí. De hecho, sí, discriminación yo he visto bastante en la tele. Ay. Bueno, actualmente hay un organismo que se llama el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Sí. Bueno, está trabajando y está realizando un monitoreo de todo lo que es la televisión abierta. Y es un relevo de lo que de casos de discriminación que se dan en los programas. Qué laburito, te digo, ¿eh? La verdad que sí. Tiene bastante, más que nada con los programas, ¿no?, de Chimentos y de mediáticos. Exactamente. De acuerdo con el primer monitoreo integral del organismo, América, sí, el canal América resultó ser el canal con más infracciones por actos de discriminación en su programación entre septiembre de 2010 y abril de 2011, con el 38% del total. Le siguieron Telefe con 27%, Canal 9 con 15%, el 13 con el 8% y Canal 7 con el 4%. Pero mirá, ni Canal 7 se salvó. Ni Canal 7 se salvó, es verdad. Es algo que llamó la atención. Porque, bueno, Canal 7 tiene otro tipo de programación, no tan tirada a lo comercial, digamos. Sí. Y es extraño por ahí saber que tuvieron en algún momento, ¿no? Exactamente. Entre los programas que más incurrieron en actos discriminatorios aparecen Antes del Mediodía, bueno, de Telefe, de Leo Montero y Verónica Lozano. Verónica Lozano, sí. Bendita. Sí, es cierto. Yo he escuchado algún que otro comentario. Sí, medio... después, Bendita, de Canal 9, el de Beto Casella. Sí. Showmatch, de Canal 13. Bueno, Martinelli, bueno, ya, ¿no? Showmatch tiene de todo, igualmente. Tiene todo. Lo que le busca es tiene. Discriminación, violencia, todo. Sí, de todo tiene un poco. Y resumen de los medios, el de Mariana Fabiani, de América. La investigación también destaca que las temáticas donde más se discrimina tienen que ver con la identidad sexual y, en segundo lugar, cuestiones de género. Le siguen situaciones de xenofobia y racismo. Discapacidad, religión y juventud. Bueno, pero digamos que los que van primero en el ranking son los temas referidos a la identidad sexual. Claro, más xenófobo. Y las cuestiones de género. Bueno, medio como histórico esto, ¿no? Y sí, es bastante histórico. Si bien antes se cuidaba mucho de este tema, ¿no? Ahora como que es parece más abierto y hasta se suele, ¿no?, tocar casi hasta lo discriminado. Sí, ¿no?, exactamente, a veces con comentarios muy hirientes, digamos, ¿no? Muy hirientes, sí. Te cuento que este organismo, este observatorio de la discriminación en radio y tele, está integrado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es el ExConfer, ¿no? Es como un organismo del estatal dedicado a regular el tema de los medios, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque yo sabía que era el Confer, que tenía, digamos, era que en su momento quien ocupaba este lugar. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, lo integra esta autoridad, también la Autoridad Federal de Servicios, bueno, esto es lo que decía también, realmente, ¿no? Sí. Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el INADI. INADI, claro. El Instituto Nacional contra la Discriminación y el Consejo Nacional de las Mujeres, ¿eh? Ah, mira. La vos, muestra que analizó el monitoreo del observatorio abarcó 706 casos de contenidos de radio y televisión, de los cuales el 61% infringió la ley de medios de comunicación audiovisual por diversas temáticas. Lenguaje, 37%, violencia, 29%, temáticas adultas, 15%, sexualidad, 10% y un 4% por discriminación, que representaría un total de 26 informes. Mirá vos. ¿Y mencionan algo de algún programa en especial? Sí, por ejemplo, bueno, acá hay frases, por ejemplo, dichas por Jorge Rial. Sí. Que fue una de las frases más que la dijo Rial en el contexto de su pelea con Ricardo Ford. Con Ricardo Ford, sí, es cierto. Como que hubo un cruce ahí muy violento. Sí, vía televisión, vía Twitter, vía mensaje, vía todo. Bueno, se usan palabras como maricón. Sí. Dejó de ser una mujer, sos un maricón, un montón de cosas. Sí. Que fue una de las frases en las que más se hizo hincapié en este informe, ¿no? Bien. Y vos fíjate, recién, bueno, nos preguntábamos y comentábamos el tema de que Canal 7 también en su vida. Lo que vieron de Canal 7 fueron algunos comentarios de Marcelo Araujo, el relator de Fútbol para Todos. ¿Marcelo Araujo? Sí, Marcelo Araujo. Qué particular, en realidad no me hubiese imaginado jamás. Sí, tiene. Sí. Mirá vos. Yo que miro mucho el fútbol, Araujo sí. dice algunas cosas. Se, sí. le escapan. Sí. Se le escapan. Este, mirá vos. Sí, cuestiones esta tira palabrotas también. Sí, también. Bueno. Sí, los comentarios de Marcelo Araujo dicen, los partidos sí. de fútbol para todos, donde se burla de jugadores por sus características físicas como, ah, como gordito o negrito. Ah, por, digamos, más que nada, como que caracteriza a claro, los jugadores con... Exactamente. Mira vos, qué interesante Araujo. Es que Marcelo Araujo, Marcelo Muy Araujo, bien. Así es. Bueno, 8:58, ¿nos estamos retirando? Ya nos estamos yendo, ya se nos terminó el programa, se nos pasó. Programa número 12 de Peor para el Sol, hoy con sí. Julio Buzuskovich como invitado. Con Jorge, con Iván, en los deportes. Con Tobias, que nos vino a visitar. Acá de la hinchada de River. Aprendiendo cómo no se debe hacer radio. Todo lo que viste acá, no. Tobias, es lo que no tenés que hacer. Justo hoy tuvo que caer. Claro, ¿viste? Todos los domingos es un programa de lujo y hoy bueno, se... Este muchacho se levantó la autoestima. No, sí, la verdad. Y nos levantó todo. Gracias, Iván. Vení todos los domingos, Iván. O sea, no solo te vas a estar esperando los de Brasil, los de Perú, también te vamos a esperar nosotros afuera. Por el gran ánimo, ¿eh? Gracias, chicos. No, no es nada. Gracias, María, en la operación técnica, los controles aquí en FM Moreno. Un gusto realmente. Romy, nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo que viene. ¿Seguiremos los dos? ¿Volverá? ¿Se no incorporará? Sé, no sé, no sé. Esperemos que sí. Ojalá. Que vuelva. Y si no, viene, se pierde la luna lista que está. Que vamos cada a ver domingo, ahora. Por hermosa. Supuesto. Vale, nomás. Carga una luz milenaria que no se aguanta. La divina sabe la receta para un amor bien animal. E invita a beber a los hombres cuando está llena. Esta luna es una loca alegre y me sonríe solo a mí. Siento una extraña cosquilla en el medio del pecho. Y mi alma se muere de ganas de este cuerpito abandonar. En una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital, porque yo siempre fui un lunático total. Mira, mira, mira, qué luna hermosa. Mira, mira, me da como una cosa. Pero mira, mira, mira, qué luna hermosa, tan escandalosa y yo solito acá. Moreno, Moreno, 90.1. 90.1. Estación de radio.